¿Te has preguntado cómo podemos revitalizar nuestra escuela sabática? ¿De qué manera vivir la auténtica fraternidad en nuestras iglesias? ¿Cómo crecer en nuestra experiencia personal con Jesús y motivarnos en el cumplimiento de la misión? Escuela Sabática Viva es un programa de apoyo para la Iglesia que quiere dar respuesta a estas cuestiones. El objetivo es convertir cada clase de escuela sabática en una unidad de acción que practique el compañerismo, estudie la Biblia y experimente la misión como estilo de vida. En la primera parte de compañerismo, dedica en tu clase 10 minutos a interesarte y conocer más a tus hermanos, creando una red donde todos estéis cuidados y atendidos. Igualmente, toma tiempo para la oración intercesora por nuestras familias e iglesia. Únete ahora a nuestra conversación en el estudio de la Biblia y la lección de la escuela sabática. Muy buenas, ¿qué tal estáis? Hola, José. Encantado. ¿Todo bien? Pues un gusto el poder compartir. Iniciamos hoy una aventura, ¿no? De 13 lecciones, de aprender, sobre todo. Yo tengo muchas ganas de aprender. De compartir ahí de compartir temas escabrosos. Entre nosotros, efectivamente. El tema que se nos propone es el de la familia, ¿no? Uh-huh. No sé si coincidís conmigo en que 13 lecciones quizás se queden un poquito cortas. Puede ser. Y siempre hay muchas cosas, ¿no? Quizá el sentir de nuestra conversación, pues a algunos les dejen, o lo que suceda en nuestra conversación, a algunos le deje como, uy, ¿por qué no siguen hablando de este tema? Pero claro, es lo que tiene. Ese es el objetivo, ¿no? El objetivo es suscitar conversaciones también en la gente y que debatamos de estos temas. Daremos pinceladas, ¿no? Y que inicien después un posible estudio. Una profundidad. ¿Os imagináis esto, ¿no? que la escuela sabática fuera tema de conversación durante toda la semana entre los miembros de...? Eso sería muy chulo, ¿no? Uno de los principales objetivos, y creo que lo compartís conmigo, uh-huh. es que verdaderamente el foco esté en la palabra de Dios, ¿no? Vamos a aportar cada uno nuestras experiencias, nuestro propio conocimiento adquirido a lo largo de los años, pero que no olvidemos, ¿no? que al final la sabiduría que nos viene de Dios está en su palabra y que este sea principalmente el foco, ¿no? Bueno, tenemos la primera lección, vamos a entrar de lleno al tema. Nos habla de los ritmos de la vida, este es el título que comparte con nosotros, pero quizá podríamos iniciar comentando un poquito el motivador, ¿no? Para aquellos que han decidido que hablemos de la familia, el por qué, ¿no? Y creo que estamos de acuerdo en que es un objetivo principal por parte de Satanás, la familia, y que hoy se encuentra en momentos difíciles, ¿no? No sé si quieres... Sí. Bueno, lo más preocupante de esto de la familia, lo más preocupante es la violencia, ¿no? Hay sociólogos que dicen que la familia es el peor lugar del mundo porque es donde más peligro corre tu vida, y decir eso de la familia es fuerte, ¿no? Entonces, está muy amenazada, sigue siendo una forma de convivencia muy básica, pero, oye, esto de la violencia nos está desestructurando a todos, nos está causando un dolor impresionante, ¿no? No sé cómo lo ves. Sí. Yo a mí me parece que es una estratega fenomenal, ¿no? El demonio, porque metiéndote con la familia estás provocando una serie de acontecimientos que no sabes ni siquiera hasta dónde llegan, ¿no? Cuando destruyes una familia, cuando dañas a alguien dentro de una familia, cuando le quitas la imagen del amor de un padre, de una madre, estás haciendo daño a tanta gente, ¿no? Sí. Y además a tan largo plazo, que me parece una estrategia, claro. Si quieres destruir a la gente, si quieres destruir a las personas, meterte con la familia es clave, ¿no? Sí. Yo en alguna ocasión lo he comparado con la piedrita que tiras en el agua, ¿no? Que genera una onda que no termina, y afecta, y no sabes dónde para, ¿no? No solo el tema de la violencia, familias desestructuradas, divorcios, ¿no? Familias monoparentales que enfrentan otra serie de problemas... Incluso reconstituidas, ¿no? Que también mencionábamos en alguna ocasión y que estudios al respecto. Sí. Uh-huh. Yo me he traído, me he traído el librito de un sociólogo que se llama Bauman, que habla de amor líquido. Es decir, el amor no dura, ¿no? No hay estabilidad. Y eso a veces, el amor quiere durar. Si yo quiero a alguien y ese alguien me pone, por decirlo así, yo quiero estar puesto todo el día, yo quiero que me dure el amor, ¿no? Y el amor no dura, es muy frágil, ¿no? que es la base de esto, del tema, ¿no? Que es las familias. Si meditáramos un poquito más, si estamos más preparados, porque nos enseñan muchas cosas, ¿no? A ti te han enseñado cómo ser pastor, a ti como profesor, estudiamos muchas cosas, pero no sé quién o dónde o estudiamos cómo formar una familia, cómo proteger los lazos de la familia, cómo proteger esas relaciones que luego van a ser tan importantes para mí y para lo que yo vaya dejando después, ¿no? Creo que es fundamental. Yo estoy encantada con que la Escuela Sabática hable de esto porque me encanta la teología profunda, pero me encanta también que podamos tener espacios de formación, espacios de formación de cosas que a veces damos muy por supuestas, pero que luego en el diario vivir, pues mira, por suerte o por desgracia, me toca ver cosas que tú dices, pero señor, ¿cómo puede ser que vivamos tan mal esto que lo tenemos que vivir todos los días, ¿no? Y que me gustaría a veces que hubiera una asignatura en clase, que todo el mundo tuviéramos que pasar por ciertos aspectos que se supone que aprendemos, no sé muy bien dónde, la verdad. Claro. No sé muy bien dónde. Uno adquiere patrones, ¿no? En tu propio hogar genera, y yo lo he hablado con diferentes personas, ¿no? Al final, lo que tú vives en casa, cuando eres niño lo proyectas y crees que todo lo demás es igual. Y este es el patrón que tú vives, con el que avanzas, es el que inevitablemente reproduces. Qué bueno que también Dios nos propone, ¿no? Y lecciones como esta nos ayudan a reflexionar, de decir, oye, a lo mejor lo que consideras que es tan bueno, pues tienes cositas que mejorar, tienes herramientas que te pueden ser útiles, tienes experiencias de otros que te pueden, ¿no? Pues propios personajes, ¿no? Que encontramos en el texto. Quizá no te estanques, sino busca siempre la mejora, ¿no? La mejora. Fíjate hasta qué punto es importante la familia, lo que estás diciendo, ¿no? La familia, ¿no? Que yo adquiero mi forma de ser, por ejemplo, en la familia. Que yo puedo ser persona con otros, ¿eh? Claro. Los niños salvajes, estos niños que abandonan en un bosque y se crían con animales, no son humanos. Yo llego a ser humano con otro. En familia, soy sociable por naturaleza. Después la protección, la alimentación. Al nacer los animales tienen lo necesario para sobrevivir, un ser humano no. A un ser humano le tienen que dar la comidita, le tienen que proteger, le tienen que dar una vivienda, tal, no puede. Entonces, es tan fundamental la familia, el cariño, la parte emotiva de la persona, después todo. La seguridad, el crecimiento, la tolerancia, los valores... la identidad hasta sexual, la forma de ver la vida, las tendencias optimistas, pesimistas, todo eso se cultiva en una familia, Sin duda. Por eso me parece una buena estrategia dedicar tiempo a esto. Fundamental. Aunque no sea muy profundamente teológico. Está claro que de las diferentes estructuras que podemos encontrar a la hora de sociabilizar y crecer, la familia, en algún momento lo hemos llegado a hablar, ¿no? Que has hecho referencia a que dentro de las posibilidades, como que es la mejor. Tiene sus cosas sus equivocaciones, efectivamente, pero es como lo mejor. Y ha perdurado, a lo largo del tiempo ha perdurado, ¿no? La seguimos teniendo ahí. Sufre cambios, como dice, ¿no? El propio título decía, ritmos de la vida. Sufre cambios y hay que, en la medida de lo posible, intentar adaptarse de la mejor manera a esto, pero sin duda van llegando esos cambios que afectan, ¿no? Y son... a veces ataques directos contra la propia estabilidad. Pero bueno, creo que con una buena actitud pues se puede ir avanzando en este sentido. Ahora, sobre todo, es el tema de los roles, del padre, de la madre y tal, ¿no? La igualdad, ¿eh? La igualdad. El tema de la igualdad, que es decisivo también, y que hay que clarificar y que hay que debatir también, ¿eh? La incorporación de... La mujer ha trabajado esclava en la familia, eso tiene que cambiar, ¿no? Entonces, ahora también están los roles, el tema de los roles. Después, también se plantea mucho actualmente en la familia lo que tú has señalado anteriormente, ¿no? Hay mucha incertidumbre. ¿Por qué incertidumbre? Porque las familias muchas veces se incorpora a una nueva familia alguien que ya tenía hijos en otra familia. Entonces, ahí hay mucha incertidumbre. Esto las películas lo tratan mucho, ¿no? ¿Eh? ¿Cómo van a reaccionar mis hijos? ¿Cómo voy a vivir con los hijos de otra pareja que ya no tengo, incorporándose a una nueva pareja que ahora sí quiero, pero mi hijo tal? Entonces, hay cierta inestabilidad en la familia y hay una serie de problemas que a lo mejor hay que clarificar, debates que hay que hacer y que cosas que mejorar. Y cosas que plantearte, ¿no? Que a lo mejor también. Tú vives en una familia happy de estas que papá, mamá, mi hermano y mi hermana, como de Hollywood, y parece, ¿no? Que sí, de Hollywood, muy... pero que no, que hay cosas ahora que de repente, pues eso, habla la escuela sabática de los cambios, de lo inesperado, de los ritmos diferentes y que no, es muy poco previsible. Muy poco. Siendo que la familia es tan atacada, no sé si estáis de acuerdo en el hecho de que debemos aprovechar todos los recursos que la propia diversidad familiar aporta, ¿no? El cuidado de los más mayores, la enseñanza a los más pequeños. En vez de ser un espacio donde se critica lo que cada uno hace, al contrario, que fuese un espacio donde se potencie lo bueno de cada uno y se dé un mensaje de necesitamos de todos, ¿no? Para que la estructura familiar crezca, para que todos crezcamos como personas, ya que este es el medio que Dios ha provisto, ¿no? Para que podamos desarrollarnos, necesitamos de todos. Y hay que aprender de cada uno. No solo dentro de una familia, lo que es el hogar, sino también en plan ampliar un poco la comunidad, ¿no? Al lugar, la iglesia. Sí. No estamos a veces en esta onda, ¿no? De aprovechar lo que cada uno puede enseñar. No. Lo antiguo es malo, lo bueno es lo de ahora, sí. Los mayores, todo lo nuevo es... ¿Pero qué pasa, no? Se están perdiendo. En vez de sacar lo bueno de cada una de las etapas y de cada uno lo que pueda aportar, ¿no? Pero a lo mejor esa es una culturilla que también que se vive en la familia, ¿no? Sí. O sea, al abuelo no hay que hacerle caso. O lo que tú opines como niño, tú siempre... sientes que no se te hace caso. Sí. Pues esta culturilla de tener en cuenta a todos, pues a lo mejor también es que hay que potenciarla desde la propia familia, porque no sé yo quién va a potenciarlo si no. Claro, y fíjate. Todos tenemos algo que aportar. Fíjate, no solo la familia, la política, en política, el diferente molesta. Sí. ¿Eh? El inmigrante molesta. Sí. Entonces, hay que acabar con la diferencia. Hay que homogeneizar esto porque entonces yo me siento cómodo. Pues no, tú estás diciendo, la familia es una riqueza, cada uno es de una forma, y eso nos aporta cosas. Tú tienes cosas que yo no tengo y eso me ayuda, claro. Me enriquece. Estamos unidos en una experiencia, que es la experiencia de vivir, y ahí... María José tiene unas cosas, Josué tiene otras, y eso a mí me ayuda, claro. Me ayuda, porque ella tiene cosas de las que carezco, ¿no? Entonces, la Biblia dice que la diversidad es una riqueza, que la sin quiere duda. Dios, ¿no? Sí. Este mensaje constante, ¿sí? De minar lo que al final acaba generando en las personas, es decir, yo no tengo nada que aportar. En mi familia no me siento valorado, nadie me quiere, lo que yo opino no se tiene en cuenta... en lugar de aprovecharlo. Sí, y a veces, no sé si coincidís, pasa que no quieres estar en la etapa en la que estás, ¿no? El abuelo no quiere ser abuelo, el niño quiere ser mayor. Ya mayor. ¿No? Claro, bueno, tengo dos niñas, ¿no? La pequeña siempre quiere ser mayor y la otra siempre está marcándole que no, es que yo ya voy a pasar ahora, pues en esta semana, ahora 7 añitos, ¿no? Y yo ya voy a ser mucho más mayor que Ana, claro, es que yo ya no hago estas cosas. Ajá. Como que siempre deseamos lo que no estamos. En vez de aprovechar el momento en el que vives, un deseo, y eso Satanás trabaja mucho, ¿no? Para que haya un sentimiento de frustración de que nunca estoy haciendo, nunca puedo aprovechar al máximo lo que tengo, ¿no? Sino que, no, ojalá fueses mayor y ya no hicieses esto, ¿no? El mensaje que yo a veces como padre también le digo, oye, pero esto ya, tú ya no eres una bebé, no deberías hacerlo. Pues oye, lo hace porque justamente es una niña. Bebé. Claro, es que es una pequeña, ¿no? Potenciar eso y hacer que se sienta bien y que disfrute ese momento. Valorar, ¿no? Sí. Valorar lo que pueda. Quizá aportar. Yo tengo el otro aspecto que podría ser muy fácil, ¿no? Bueno, ya en una etapa muy mayor de la vida, en casa compartimos con mamá, que es mayor ya, pues no, menospreciar un poquito ya esa etapa como de espera ya, claro. A que pues, está, bueno, venga, lo inevitable ya. Pues no, hay que sacar riqueza, ¿no? Hay por ahí un texto bíblico que nos gusta mucho, ¿no? Que los mayores tienen algo muy importante que aportar, que es su sabiduría, su experiencia de vida, el cómo ellos han afrontado cosas que nosotros a lo mejor todavía no las hemos enfrentado y vamos a vivirlas. Y es, pues eso, muy enriquecedor. Sí. Si de verdad todos pudiéramos sentirnos así, ¿no? En esa línea, el mindfulness nos ayuda y Pablo, ¿eh? Porque Pablo dice, olvídate de lo pasado, claro. No te preocupes del futuro, tal, ¿eh? Claro, entonces, el mindfulness presente. También mucho. Presente. Yo, como decía, yo estoy deseando jubilarme. Cuando me jubile, estaré harto de estar jubilado. Claro. Pero no disfruto el presente, sí, ¿no? Entonces, sí, hay también una invitación en la Escritura, en la Biblia, a... lo tienes esto, claro. Gózalo, ¿no? Basta, esto que tienes, basta ¿no? cada día su afán también. Sí, también, disfruta también, del momento. Muy bien, lo que dices de la jubilación. Ajá. Vamos, mañana me jubilaba y firmaba, ¿no? Señor, pero sí, luego señor. Estarás no. deseando, claro, porque luego en realidad desearás y echarás de menos claro. cuánta gente sentirte que dice, útil. Uy, cuando me jubile me voy a levantar súper tarde. Y luego se jubilan y madrugan igual que siempre, sí, ¿no? Sí, sí, sí, o sea, esto es así. Sí, en sí. vez de esta disconformidad de aprovechemos la etapa en la que estamos, ¿no? Todos tenemos algo que aportar, todos enriquecemos, todos somos únicos, uh-huh. ¿no? La idea de dentro de la familia, pero tú tienes también, tú uh-huh. tienes un rol uh-huh. importante. Creo que Dios... valora mucho esto. Hay un texto que creo que has, ¿no? medianamente has hecho referencia en Proverbios 20:29. La gloria de los jóvenes es su fuerza, la hermosura de los ancianos, su vejez. ¿No? Yo he convivido con mi abuela, volviendo de estudiar aquí en el colegio, fui a Madrid, empecé a trabajar, pero en casa habíamos crecido todos, ajá. ya no entrábamos. Ajá. Entonces compartí habitación con mi hermano, tenía que dormir en el suelo, en un colchón que echábamos ahí, no era la mejor situación. Entonces le planteé a mis padres, me voy a ir a vivir con la abuela. Claro, yo, la idea me parecía súper buena, ¿no? Ellos, no hombre, y vas a llegar tarde, y la abuela preocupada, y no sé qué, no sé cuántos. Pero nada que ver, fue una experiencia ajá. muy chula, ¿no? Sí, con sí, mi abuela sí, paterna. Sí, sí, te creo. Yo lo disfruté un montón, yo creo que ella también. Así que, y me sirvió mucho para escuchar, ¿no? ¿Y qué era lo que necesitaba? Muchas veces simplemente como estar ahí y hablando, ¿no? De estar sola, mi abuelo ya había fallecido hacía tiempo. Pero una cantidad una de cosas que te pueden, sí, que puedes aprender, ¿no? Uh-huh. Valores que a lo mejor en el momento en el que uno vive, la sociedad no tiene tan en tanta estima, uh-huh. y sin embargo antes era, no sé, la idea del esfuerzo, del trabajo, uh-huh. ¿no? De conseguir las cosas. Hoy en día es que, o uno tiene la sensación de que muchas veces que todo me lo den, ¿no? Pues, lo damos por... Claro, como hay que aprovechar de todo lo que uh-huh. Dios nos ha dado en nuestra sí, estructura, sí, de sí, todo sí, la cercanía que tenemos con gente mayor, con gente joven, aprovecharlo, la fuerza del joven aprovecharla, la experiencia del mayor aprovecharla. No podemos uh-huh. Prescindir de nadie. Y esta sensación uh-huh. es lo que hay que... ¿no? Es cuando la gente se siente útil, cuando dices, oye, yo me identifico uh-huh. con esto porque tengo un espacio, tengo un lugar. Uh-huh. Está bien que uh-huh. se trabaje en la familia, pero si no se diera el caso, Josu, yo, a lo mejor sí que tenemos que hacer un trabajo personal de yo mismo... Claro. Pues voy a potenciarlo. Quiero decir, tengo un montón de cualidades, tengo un montón de cosas que el Señor me da. ¿Te imaginas que nos despertáramos todos pensando en el día, oye, ¿qué puedo hacer yo con mi vida? ¿No? En mi familia, en mi escuela, en mi trabajo, donde vaya, sí. ¿qué puedo hacer yo con el día que el Señor me regala hoy? Uh-huh. ¿No? Y tener en mente que claro que somos útiles, que claro que tengo cosas que aportar, que tengo que... Es bueno, a nivel de autoestima y a nivel de sentimiento de súper utilidad, pues claro, súper saludable, ¿no? Y uh-huh. cómo cambiaría nuestra vida y la del mundo que nos rodea, ¿no? Sí, o sea, sí, claro, me levanto sí, sí. y digo, venga, ¿qué voy a hacer hoy de bueno para el mundo? por el trabajo, ¿no? Me toca ajá. visitar a gente muy mayor. Ayer visitaba a un señor de 89 años o 90 años. Y decía, yo ya, pues ya que no, que el Señor me llame al descanso y no sé qué. Y yo le decía, pues mire, si no le llama al descanso, claro, digo, algo habrá que aportar todavía, ¿no? Algo tendrá que, aunque solo sea la mera presencia, el saber uh-huh. que está ahí, ¿no? Uh-huh. No podemos menospreciarnos, ni siempre hay algo que dar. Una de las ideas que la lección comenta, busca ser bendición siempre, ¿no? Busca ser bendición siempre, independientemente de la edad que tengas, uh-huh. de la diversidad. Los ritmos te van haciendo pasar por diferentes etapas, uh-huh. que siempre seas bendición. Sería un objetivo chulísimo, ¿no? A marcarse. Sí, sí, sí. Conversando contigo en alguna ocasión, lo has referido, ¿no? Levantarte y decir, hoy, voy a ¿qué ser. Voy a aportar al mundo? ¿Qué sí. voy a dar? Que muchas veces sí, sí, sí. nos levantamos al contrario, ¿no? Claro. Sí. ¿Qué me van a dar? A mí también me gusta mucho que habla de cómo Jesús eligió a sus discípulos, ¿no? Y entonces, no desanimarse. Cuando decíais, vamos a aportar algo positivo a los demás. Muchas veces, o en nosotros o en los demás, vemos unas resistencias que al final, ¡pam!, tiramos la toalla, ¿no? Sí. Y entonces Jesús nunca tiró la toalla con nadie, ni con Judas, ni con nadie, ¿no? O sea, esa esperanza que nos la da él, ¿eh? Siempre puedes cambiar, siempre puedes mejorar y siempre puedes influir positivamente para que otro mejore y otro también puede mejorar, ¿no? Ese no tirar la toalla, ¿no? La esperanza, ¿no? Vivir la esperanza también en las relaciones, en esto, ¿no? Como aunque no haya sido positivo hoy ni haya logrado transmitir bendición a nadie, no anclarme en esto, sino pensar, mañana tengo una nueva oportunidad de hacerlo. Sí, señor. ¿No? Sí, señor. Hay siempre oportunidad de cambio. Esto que dices, que siempre tienes oportunidad de influir, yo no es que no solo es que tengas oportunidad de influir, es que influyes. O sea, aunque hagas no lo que hagas, es verdad, e influyes. Es verdad. Entonces, lo único que podemos decidir, o que estaría bien que pensáramos, es si voy a influir para bien o voy a influir para mal. ¿No? Pero no hay opción de no influir. Tú vas a influir, entonces tú decides. Si tiro la toalla, también estás influyendo, porque estás a lo mejor privándole pues, de eso que necesitamos a veces todos, ¿no? De un pequeño empujón y un pequeño apoyo y tal, vas a influir, hagas lo que hagas. Entonces, tirar la toalla es no es solamente, bueno, pues mira, dejo de hacer esta bendición para el mundo. No, es que a lo mejor eso se convierte en una pequeña... Decía esto porque, fíjate, violencia doméstica, lo que hacen los gobiernos, lo que hacemos la sociedad, lo que hacemos todos para que no haya violencia doméstica. Y cada fin de semana, cada día hay violencia doméstica. Sí. Es muy fácil tirar la toalla. Es muy fácil coger y decir, no puedo más, no lucho por esto, ¿no? Pero aquí hay una esperanza, aquí hay un no te rindas, ¿no? Que estaba comentando María José, ¿no? Siempre puede haber un futuro nuevo, ¿no? Y eso es básico para vivir, ¿no? Uh-huh. Mm. Somos interdependientes al final en la familia, ¿no? Sí, dependemos totalmente, unos de otros, aunque no lo queramos. Sí. Yo con las niñas, esto me ha servido mucho, de que le ves hacer cosas y dices, ¿esto dónde lo he aprendido? Y luego tú te reflexionas y dices, lo he aprendido de mí. Si es bueno de ti, si es malo de la madre. Eso siempre pasa. Esto ahora que no está Loide y no nos ve. Bueno, lo aprendió de mí. Pero ¿cómo sucede, ¿no? Y dices, pues es que de algún sitio lo ha vivido, influenciamos, aunque no queramos, lo haces, ¿no? Que por lo menos que demos ese paso, ¿no? Y ser proactivos y que sea para el bien, ¿no? Uh-huh. Que todo lo que podamos hacer sea para el bien. Uh-huh. Retomando esta idea que mencionabas de los discípulos, Dios siempre promete el cambio, ¿no? Uh-huh. Vas a pasar por diferentes fases, pero yo voy a estar contigo y te voy a ayudar en que en cada fase... Uh-huh. Vayas adquiriendo ese cambio necesario para lograr el objetivo, que es hacer el bien a los demás. Y lo veces... bueno es que el proceso es largo a veces, pero que sea constante, ¿no? Uh-huh. Que sea constante. Uh-huh. No, que yo, estabas hablando de los cambios y tal, a veces no es tan previsible. O sea, va a ser, tu vida va a cambiar siempre, sí. Pero a veces tampoco nos pasan las cosas como creemos que nos van a pasar. Sin duda. Y la familia, pues también es el sitio, para mí el mejor sitio donde... pase lo que pase y cómo pase, porque a lo mejor tú te habías hecho una así esquema mental de tu vida, cómo iba a ser, y resulta que, pues no. Pues ahora de repente mi cónyuge enferma, o ahora me quedo viudo, sí, claro. O ahora pues papá se pone enfermo o incluso falta, o no sé, son cosas que también en la familia influye cómo esté la familia formada, cómo nos estemos apoyando, cómo seamos unos para los otros, pues va a influir en cómo vamos a vivir esas etapas. A ir adaptándonos a las diferentes etapas. Pues sí, esto de enfrentar el cambio y tal, tengo un textito de un filósofo, un tal Torralba, francés, si me permitís, lo leo rápidamente. Claro, sí. Pero rápido. Dice, muy rápido, va. Dice, la fe es el acto de confiar, de sentir que estamos en las manos de Dios. Eso... no nos hace inmunes al paro, a la injusticia, a la enfermedad, pero nos permite enfrentar tales situaciones límite de un modo nuevo. Muy bien. Entonces, esto es lo que a mí me gustaría vivir, ¿eh? Uh-huh. Mi vida va a haber muchos cambios, va a haber cosas que no puedo prever, como decía María José. Pero oiga, que Dios me ayude a vivirlo con confianza en Él. Confianza en Él. Se puede superar. Sí. Con paciencia todo puede cambiar, ser nuevo... puedo no tirar la toalla, ¿no? Así es. Sí. Y eso puede ser el motto de nuestra familia, ¿no? O sea, sí. Podemos instituirlo como leitmotiv de nuestra vida, ¿no? Sí, familia. El tiempo ha volado, ¿eh? Estamos ya... Sí, nos resta muy poco, así que me gustaría que dejásemos una especie como de eslogan o de resumen muy condensado, si podéis, en alguna frase, para romper yo, os comparto la mía. Tu entorno te influye y tú a ellos. Esta es una realidad. Así que deja que Dios te transforme y prepárate para hacer el bien. Prepárate para hacer el bien. Qué bueno. Bimbi, ¿quieres? Es que iba por ahí la mía también. No, ya que era un poquito el comentario que he hecho antes de José Álvaro, ¿no? Que es irremediable influir en donde estás. Entonces, ¿cuál elijo? O sea, sé consciente de que no es una opción que influyas o no, influyes. Así que elige bien. Muy bien. Sí, a mí me gustaría hablar de la diversidad, ¿no? Jesús elige a mucha gente muy diversa para seguirle y ve sus posibilidades, ¿no? Entonces, me gustaría que Dios me ayudara a ver en cada persona las posibilidades de Dios, de transformación de Dios, lo que podemos llegar a ser y, sobre todo, llegar a aceptar a todo el mundo como Él aceptó. Él eligió a alguien que le traicionó, eligió a alguien que se enfadaba cada dos por tres y se ponía del hígado por todo, eligió a alguien que era muy orgulloso y que iba a solucionar sí. el mundo, ¿no? Entonces, Él eligió a personalidades con muchos errores, con muchos fallos, viendo siempre su capacidad de transformación. Entonces, me gustaría también que Dios me ayudara a verme a mí y a ver a los demás un poco con esa capacidad de transformación. Pues que así sea. Con este espíritu nos despedimos. En la tercera parte de la Escuela Sabática Viva, usa 10 minutos y analiza cómo podemos aplicar lo estudiado. ¿De qué manera puedes compartir tu esperanza con otras personas? Animamos a cada unidad de acción a tener una experiencia más allá del sábado, a crear vuestro propio proyecto misionero y a reuniros en casas para orar y crear lazos de amistad. Gracias por acompañarnos hasta aquí y querer que tu escuela sabática sea un proyecto lleno de vida. Nos vemos la semana que viene.